Hola a todos y bienvenidos a Vidas en Red. Estamos en directo domingo 5 de noviembre del año 2017. Bueno, pues bienvenidos a todos. Hoy espero deleitaros con un podcast que he preparado con mucho cariño, porque voy a hablar de los documentos fundacionales del miquismo. Bueno, los que me seguís de hace tiempo sabéis que se me ocurrió la tontería de dotar a la isla de Vidas en Red de una filosofía no religiosa, pero una filosofía, al fin y al cabo, que es la filosofía que empaña nuestros soñadores corazones. Y bueno, pues saludos Pato, Lazarus, Marco BT, que dice que está en San Ginés, hombre. Hace una tarde estupenda para un chocolate. Bueno, me vais a permitir que no os lea, porque lo que quiero compartir con vosotros, lo que me apetece compartir con vosotros, va a hacer que quizás este podcast pues sea un podcast de esos que quizás merezcan incluso ser oídos en más de una ocasión. Voy a hablaros de los documentos míticos, los documentos fundamentales de Vidas en Red. Aquellos que habéis leído el blog entero, y creo que son solo unas 3 personas las que han leído el blog de Vidas en Red, son más de 15 años de Vidas en Red, pues habéis dado con algunas de mis propias obsesiones. Por ejemplo, la época del EPC, el primer netbook, el primer mini portátil, que aquello realmente constituyó toda una obsesión. Pero también habréis conocido pues toda la época de Linux y toda la época de las PALM, de esos dispositivos de mano, ordenadores de mano. Bueno, cuando yo escuché eso, aquello, la mente se me expandió. Y por último, voy a hablaros de un nuevo documento fundacional de Vidas en Red, un documento fundacional que ha llegado a mis manos, y es un documento fundacional que ahora mismo forma parte del canon de la isla de Vidas en Red. En la isla de Vidas en Red hay una biblioteca, que es la biblioteca fundacional, donde ahí aparecen pues los documentos más relevantes de nuestra historia, que juntos constituyen nuestra filosofía y nuestro ideario. Y voy a hablaros de un nuevo documento, un documento sumamente importante, porque me gustaría incluso leer parte. Al final, de todos estos documentos de los que estoy hablando, pues voy a reunirlos en un solo sitio, normalmente en archive.org, que es donde están pues casi todo lo que publico. Por ejemplo, todos los relatos de Facción de Rebelde han sido liberados y hechos públicos en esa gran biblioteca que es archive.org. Pues al final voy a ponerlo todo en archive.org para que podáis acceder a esa biblioteca fundacional que todos los MIC, todos los isleños deben conocer al dedillo, deben memorizar, deben interiorizar y, por supuesto, identificarse con este ideario hacker, ideario Ronin, ideario MIC. Ya sabéis que un MIC, el miquismo, la palabra MIC, es una modificación de la palabra geek, y es mobile geek, un geek en movilidad. Muchos de vosotros sois geeks en movilidad. Pues vamos a comenzar hablando de los documentos míticos, los documentos fundacionales de Vidas en Red. El primero de todos, probablemente el más importante, es un post que pudimos ver en Vidas en Red en el año 2006, exactamente en junio del 2006. El 25 de junio del 2006, en Vidas en Red, se publicó lo siguiente: Sony UX50 uso intensivo, el relato definitivo. Lo he leído unas 1000 veces, lo he impreso para llevarlo conmigo y leerlo todas las veces que quiera, y es que no me canso de leerlo. Se trata de un artículo que encontré hace años en PDA Expertos, en el que JCNet nos cuenta el uso que da a su PDA Sony UX50, la más chula que he visto. Y es el uso que le da en un día. Un artículo profusamente ilustrado donde un verdadero geek nos cuenta el uso extremo que hace de su dispositivo favorito, desde que se levanta hasta que se acuesta. Sincronizarlo, ver episodios de televisión, llevar cuentas, escribir informes, tomar el control de sus servidores, escuchar música, un documento que os recomiendo. Bueno, el documento lleva ya tiempo, pero podéis leerlo en la entrada del 25 de junio del año 2006 en Vidas en Red. Y os pongo un enlace. La página es de PDA Expertos. Es una página web ya bastante antigua. Y el documento al que hago referencia se publicó el 18 de febrero del año 2004. Fijaos las fechas de las que estamos hablando. 18 de febrero del año 2004. Y ahí, pues el señor JCNet pues nos habla cómo utiliza una especie de portátil, en realidad es una PDA con teclado, una bellísima PDA con teclado, Sony Klee PEG UX50, con un modem infrarrojo Psion y un móvil Sony Ericsson. ¿Os acordáis de los móviles Sony Ericsson? Pues un móvil Sony Ericsson con el que se conectaba vía GPRS. Amigos, yo me he conectado a internet vía GPRS. Bueno, pues a continuación, en ese artículo de PDA Expertos, que era una página que yo leía y releía, si la página hubiera estado hecha en papel, estaría amarilleada, acartonada, apergaminada y desgastada por el uso continuo que hice de ella. Porque ahí pues, los usuarios de PDAs hablaban de cómo las usaban y lo mucho que les gustaba. Pues desde que se levantaba por la mañana con la alarma, cómo navegaba por internet, cómo registraba sus gastos, cómo miraba su agenda, leía, veía la televisión, seguía los contactos, seguía tutoriales técnicos necesarios para su trabajo, escribía el reporte de sus visitas, anotaba en una hoja de cálculo el informe de gastos y trabajo, enviaba un correo electrónico con facturaciones, usaba un mapa para ubicarse vía GPS, cómo consultaba las líneas de metro de Bogotá, cómo enviaba SMS, cómo anotaba un contacto nuevo en su agenda, cómo utilizaba el chat de Hotmail o de Yahoo para conectarse a internet o conectarse vía PAL VNC para controlar remotamente un equipo, cómo escuchaba música con audio player, miraba las fiestas, miraba el tiempo, anotaba todo el control de reparaciones y mantenimiento de su auto, las listas de tareas, los mapas, hacía vídeos. Bueno, increíble. Claro, amigos, estamos hablando del año 2004. En el 2004 teníamos telefonitos que servían para llamar por teléfono, jugar a la serpiente, usarlos como linterna, enviar SMS y poco más. Pero es que las PALM, las PDAs, empezaron a sacar la informática de nuestros oscuros rincones y a llevarlas a todos lados. Claro, yo no tenía PAL, me compré al final una PDA Dell que no le llegué a sacar todo el partido, aunque la usé bastante. Pero lo que yo leía de las PAL hacía que mi mente volara. Bueno, pues ese es uno de los documentos fundacionales de Vidas en Red, el post de JCNet sobre la Sony UX50. Pero hay más y no tan lejanos en el tiempo. Para mí, uno de los audios más interesantes que he oído en los últimos años es el audio de un señor que se llama Neo7, que escribe en un blog que se llama mimemoria.net y que, aunque graba poco, lo poco que graba hace que todo sea muy interesante. Bueno, os voy a poner un enlace en el post cuando suba este audio. Pues ya sabéis que los audios los borro de Spreaker y se quedan en iVoox. Lo digo porque algunos me escribís, oye, que no hay nada en Spreaker. En Spreaker solo hay directos, no hay nada. Todos los audios están en iVoox. Bueno, pues el señor Neo7 hace no demasiado tiempo, pues él estuvo grabando con su experiencia de usuario de la Huawei MediaPad X2. Huawei sacó un dispositivo que es una tablet de 7-8 pulgadas, creo que es de 7 pulgadas, una tablet con Android potente, buena cámara, buen sonido, o sea, una tablet redonda y con Android. Y en ese audio el señor Neo7 pues nos habla cómo se va los fines de semana, creo que a un camping, creo, si la memoria no me falla, a un camping con un par de portátiles, pero se volvía con los portátiles sin llegarlos a abrir. ¿Por qué? Pues porque todo lo hacía desde su pequeña tablet. Y cuando digo todo, es desde el entorno profesional que mi memoria, pues por su profesión, por su trabajo, pues hace un uso muy intensivo. Y hablamos no solo de ofimática, sino de herramientas técnicas, control de servidores, bueno, una barbaridad de cosas, hasta el tema del ocio. La verdad es que este audio lo he escuchado varias veces y no me canso de oírlo. Tiene otros audios muy interesantes, pero este audio, amigos, ha quedado añadido a la biblioteca fundacional de Vidas en Red. Hay otro más, pero no menos importante, y son las entrevistas que le hice al amigo lector sobre el uso de su smartphone. Una serie de respuestas que él me mandó y que yo publiqué y bueno, pues las he escuchado una y otra vez. El documento número 4 no es un post, es un blog en sí mismo y es del señor Jonathan desde la frontera sur en Chile. Jonathan, ya sabéis que es una especie de estos héroes épicos de Vidas en Red. Este señor fue el que me habló de Rupert. Un día Jonathan me escribió y me dijo, mira, Converso, te voy a recomendar el blog de un tipo que es un MIC de tomo y lomo, es decir, un mobile geek, que lleva una vida un poco azarosa y extraña en continua movilidad, y me recomendó el blog del señor Milsim Rupert. Ahora Rupert Dax, pero Milsim Rupert, igual que tiene 1000 sims, tiene 1000 nombres. Increíble. Increíble. Bueno, pues el blog de Jonathan es una bendita maravilla. Es una auténtica tragedia nacional para esta noble república de la isla de Vidas en Red que Jonathan no escriba, pero bueno, claro, sus circunstancias familiares, trabajos, estudios, etcétera, pues le impiden publicar al ritmo que los ávidos lectores leeríamos. El blog es sobreviviendosinpc.tumblr.com y también tenéis sobreviviendosinpc.wordpress.com. Una joya del miquismo, una joya del ciberpunk, pero no por un personaje de ficción como los de faccionrebelde.com, sino por un personaje de tomo y lomo. Blog de Jonathan, documento fundacional número 4. Hay más. Por ejemplo, el podcast de Droidcast que hacía el señor Joaquín, un podcast muy antiguo. Yo creo que ya Droidcast no se emite, no se graba, no se publica nuevos episodios. Pues él grabó un episodio absolutamente delicioso en el que entrevistó a una chica, algo que no es muy común ver en estos lares, a la señorita Charo Falcón. Y a ella pues le preguntaba pues sobre el uso que hace de su smartphone Android. Y la verdad que es un podcast fabuloso. El documento número 6 es el de Milsim Rupert, que es un podcast que ya no está en internet y se llama Feliz Día de Domingo en Roma. ¡Bah! Impresionante. Ahí habla de la N7, la Nexus 7. Sabéis que Google sacó unas tablets que fueron las Nexus, que las ha descontinuado totalmente, pero las Nexus fueron unas tablets, primero muy baratas, pero de una calidad altísima. Y el señor Milsim Rupert pues tuvo una de estos equipos y nos cuenta pues el gran uso que hace de él para una persona que está fuera de su domicilio y nada menos que a un océano de distancia de su domicilio, pues es increíble oírlo, ¿no? Oírlo hablar con el cariño, con el uso que le da. Hay muchos más. La verdad es que yo tengo una carpeta. Tengo una carpeta en la nube de OneDrive que uso intensísimamente. Pues donde tengo pues estos audios. Lo voy a compartir con permiso de sus propietarios, por supuesto. Los voy a compartir todos. Por ejemplo, sin ir más lejos, Emilcar, el episodio 33, que se llama Uso diario del iPad. Estamos hablando de un episodio bastante antiguo. Es el episodio en el que Emilcar se pone a hablar del iPad, del primer iPad, amigos. Del primer iPad. Y donde Emilcar descubre lo mucho que utiliza el iPad. Pero lo mucho, mucho que utiliza el iPad. Entonces es un episodio al que le tengo mucho cariño y que oigo una y otra vez. Pero hay otro del señor Javier Tejedor, señor Mayón, que es un episodio que se titula Menos es más. Y es un episodio que me gusta muchísimo, muchísimo. Él habla de la informática móvil y tiene un vídeo también donde habla de un Barebone, de un dispositivo de estos todo integrado, ¿no? Como una especie de Mac Mini que él compró, que además creo que lo compró de segunda mano y que ha sido su equipo principal durante mucho tiempo, bueno, y creo que lo sigue siendo su equipo de escritorio, aunque él es muy de Chromebooks y tiene unos vídeos muy interesantes que se llaman El Reto Chromebooks, que os animo a escuchar. La gente de wintablet.info para mí también tienen algunos documentos fundacionales de Vidas en Red, como el de Creando Contenidos, en el que hablan de los Chromebooks, bueno, pues interesantísimos. Tengo algunos audios que descargué de internet de Cuba, ¿no? Donde habla del acceso a internet y de las street networks en Cuba, que me parecen audios fantásticos. Bueno, todos ellos forman parte de esta singular biblioteca donde, bueno, pues para mí son documentos ideológicos. No solo son experiencias de gente con cacharritos, no. Ahí detrás hay una filosofía, amigos. Una verdadera filosofía. Una filosofía de vida. Sí, una filosofía de cómo entendemos la tecnología aquellos que hablamos de la tecnología. Verdadera filosofía. Estoy escuchándome, perdona si llega el retorno, pero es que quería ver qué tal se oye. Estoy grabando con el micrófono Zoom H5 y Spreaker Studio. Bueno, pues dicho esto, quiero hablaros del documento número 7. El documento número 7 lo ha redactado, lo ha compilado, lo ha localizado, lo ha escrito, lo ha creado el señor Jonathan desde Chile. ¿Y qué es lo que ha hecho este señor? Bueno, mi buen amigo Jonathan, con el que comparto la misma filosofía cyberpunk, solo que él encarna de una forma mucho más leal que yo lo que es el miquismo, me escribió esta mañana por Telegram, del que quiero hablar también un poquito, y me dijo, converso... Os voy a leer la conversación porque esta mañana ha sido muy interesante, ¿no? Me dirigía yo a la iglesia, como cada domingo. ¿Qué tal, estimado amigo converso? Me dice que ha estado bastante ajetreado con sus responsabilidades, que el archivo sobre Chromebooks le ha gustado mucho y dice, ojalá siga expandiéndose. Yo no sé cuántos habéis leído mi archivo sobre Chromebooks, pero me alegra mucho pues saber que el señor Jonathan, pues... lo sigue, ¿no? Creo que no ha sido muy seguido, pero es un documento que he hecho público y que ahí está en internet y podéis acceder a él. Y me dice, en esta ocasión te traigo una de estas joyas de la red. Es un artículo sobre la experiencia de un usuario ruso que se dedicó a expandir con ingenio y pocos recursos el hardware de su PDA hasta límites increíbles para la época. Esto es literal, amigos. Dice, el artículo fue originalmente publicado en el año 2005. Me di tiempo de traducirlo al español, primero lo traduje al inglés para que podamos disfrutarlo. Lo hice pensando en ti, ya que ambos compartimos el gusto por ese post mítico acerca de la VX50 ¿Cómo me conoce? ¿Cómo me conoce, Jonathan? Y creo que este artículo podría ser un interesante interlocutor de aquel ya legendario post, ya que el de la UX50 trata de software y este que traduje trata de hardware. Bueno, amigos, estamos ante un documento impresionante. Impresionante. Es decir, ¿qué es lo que ha ocurrido? El señor Jonathan, que encuentra unas cosas en internet que no sé cómo diantres las encuentra, pues dio con una página web rusa, hpc.ru, o sea, el dominio es ruso, publicado por el señor Sergei Suvorov el 6 de abril del año 2005. ¿Cómo rayos Jonathan encontró este post en ruso? Que os lo voy a compartir para que lo veáis. No lo sé. Pero el señor Jonathan no solo encuentra este post ruso en una página pues con la estética de esa época, sino que además lo ha traducido y además en el PDF que me manda incorpora las fotos originales del tipo que hizo eso. Cuando yo tengo en mis manos, tenía el iPad, abro ese PDF y simplemente miro por encima, me entra un temblor en las manos colosal. Porque me doy cuenta de que estamos ante el documento número 7, el documento fundacional número 7 de Vidas en Red. Y por lo tanto es incorporado al canon que constituye la ideología geek. ¿Y qué viene en ese PDF? Aquí lo tengo delante. Bueno, no lo voy a leer entero. Este señor es un ruso que tiene una PDA. Una PDA con Windows CE. Y resulta que este tipo dice que es un turista, se denomina a sí mismo como un turista de fin de semana. Es decir, el tío cuando llega el fin de semana se va a bosques perdidos y abandonados. O sea, dice, más allá de los bordes de la civilización. O sea, el tío se va con su tienda de campaña al quinto pimiento y se pasa el fin de semana en mitad de la nada. Pero claro, es un geek. Más que un geek, es un meek. Y se lleva su PDA para comunicarse por ICQ. Mira, yo cuando leo estas cosas es que me derrito como una loncha de queso. Se comunica por ICQ. ¿Os acordáis de la ICQ? Que permitía hablar por voz. Bueno, increíble. Bueno, pues el tío tiene esa PDA, se conecta, pero echa de menos cosas. Echa de menos cosas, como por ejemplo tener un hub USB para conectarle cosas, discos duros, tarjetas de memoria. Echa de menos más batería, echa de menos un ratón, echa de menos altavoces, echa de menos un teclado. Y el tío, en esos largos inviernos rusos, se pone a fantasear y empieza a construir. Y primero en una caja de cartón integra, con cinta adhesiva y una caja de cartón, integra el ratón, el teclado y coloca la PDA y las baterías. Pero el tío sigue pensando y empieza a integrar un teléfono que creo que es un teléfono Siemens, y un hub para conectar más cosas. Y poco a poco el tío va añadiendo cosas hasta montar un chisme ciberpunk, pero un chisme ciberpunk que es que cada vez que lo veo, es que lo tengo delante y me estoy derritiendo. Estamos hablando, amigos, del año 2005, donde un ruso se crea, un chaval ruso, se crea un chisme con su PDA, con batería, ratón, teclado, todo, todo. Una PDA Toshiba E400 con Windows Mobile 2003 SE, 300 MHz, 32 MB de RAM, no he dicho gigas, he dicho megas de RAM, 32 MB de ROM, no he dicho gigas, he dicho megas. Una tarjeta de expansión 512 MB tipo MMC, un cable USB host, un teclado USB, un ratón, la conexión hub al del teclado, un cargador externo con cuatro baterías de níquel, no sé qué, de 2000 miliamperios, un adaptador de corriente, un conector de carga, un teléfono móvil Siemens ME45, auriculares para recibir llamadas telefónicas, altavoces, bueno. Cyberpunk, amigos. Cyberpunk puro y duro por $400. Bueno, Jonathan, oficialmente hoy día 5 de noviembre es festivo en la isla de Vidas en Red. Y es festivo porque tú, amigo Jonathan, has contribuido al documento número 7, que lo estoy escribiendo aquí en este post documento. El documento compilado y traducido por Jonathan del hacker ruso, que ya está en archive.org. Increíble, amigos. Absolutamente increíble. Bueno, esto a mí me ha hecho pensar. Me ha hecho pensar seriamente y me ha hecho pensar que me hago viejo, que he vivido algunas cosas, vosotros que me escucháis también, y que hemos vivido momentos muy interesantes. Alguno podría decir, hombre, momentos interesantes los de ahora, donde hoy en día existe una tecnología que nos permite hacer cosas como, bueno, para mí el hecho de conectar un micrófono al portátil y emitir en directo por internet me parece ya asombroso. Pero es que hemos vivido épocas pasadas donde los recursos eran más limitados y donde disfrutábamos de la tecnología como nunca. Y me pregunto, ¿dónde está el unicornio blanco actual? ¿Dónde está? ¿Cuál es el refugio del miquismo? Aquello que nosotros disfrutamos intensamente. Voy a beber un poco de agua y aclaro la voz. Pero lo voy a decir. Número uno, informática de segunda mano. En estos dos últimos años estoy disfrutando muchísimo de la informática de segunda mano. Aquí, a mi derecha, tengo un Dell, un sobremesa Dell, un i5 con 4 GB de RAM. Un equipo que va de maravilla. Pero es que el portátil de mi esposa es un Lenovo, un ThinkPad, también con un i5, que sí, no es el último i5, pero va de cine. La informática de segunda mano es el escenario ideal para el cacharreo. Creo que os lo conté en uno de los últimos podcasts. He descubierto un canal de YouTube de un tío que se llama Hardware 360, algo así, Hardware 370. Y el tío tiene un vídeo donde explica cómo montar un PC para gaming por 50 euros. Increíble. Increíble. Punto número 2, las microplacas. Ahora mismo el refugio del miquismo son las microplacas. Cuando hablo de microplacas, hablo de el camino que inició Raspberry. Y que, por cierto, me inició el señor Arkaitz, a quien mando un cordial saludo. Tenía pendiente grabar y al final, por una cosa o por otra, no hemos grabado, pero tengo pendiente grabar con él. Microplacas. ¿Qué son las microplacas? Muchos lo sabéis, muchos no. Pues resulta que unos tíos de Inglaterra dijeron, vamos a hacer una cosa, como queremos que la informática llegue a las aulas y que los chavales aprendan a programar, vamos a desarrollar una mini placa prácticamente del tamaño de una cajetilla de tabaco, de cigarrillos. Y en esa microplaca, que va a costar 30 euros, podremos instalar Linux y será un sistema completo. En una micro SD que vale nada, le metes el sistema operativo, tiene puertos USB de expansión, le puedes poner teclado, ratón, salida de vídeo, auriculares, lo que quieras. Y en ese momento la historia de la informática cambió gracias a Raspberry. Pero es que han llegado otros tíos y han llegado los chinos. Y los chinos están empezando a sacar microplacas también. Y hay un universo en el mundo de las microplacas, con canales de YouTube de tíos que se dedican a comprarlas y a probarlas y a hacer comparativas alucinantes. Alucinantes. Mi segunda microplaca es la Latte Panda, que es algo más cara, y es una microplaca con Windows 10. Con Windows 10. Y funciona de cine. El tercer refugio del miquismo actual son los NAS. A ver, me llaman mucho la atención, me parecen sistemas relativamente cerrados, pero las posibilidades de los NAS son alucinantes. Los NAS son las islas en la red, es decir, tener tu propia nube, tu propio servidor y dar servicio de internet, es decir, páginas, correo, tu propio Dropbox, tu propio servidor multimedia. Es alucinante. El mundo de los NAS es alucinante y además no es caro. Fijad todo lo que he dicho. Informática segunda mano, microplacas, NAS, no es caro. El cuarto refugio. Rupert, cuando puedas te escuchas este audio entero porque te he citado. Me imagino que te habrán pitado los oídos. El cuarto refugio del miquismo actual es Android. Nos guste o no. Y os lo dice un tío que tiene bastantes dispositivos Apple. Pero Android es el refugio de los geeks porque nos da una libertad de cacharreo, de personalización que iOS no ofrece. Que sí, que está el tema de del jailbreak y todo lo que tú quieras, pero las posibilidades de Android son estratosféricamente enormes. Punto número 5. El refugio del miquismo actual es Telegram. A mí me da mucha pena que los blogs prácticamente han muerto, que el podcasting sigue vivo, pero tampoco es que sea el no va más. Pero hoy en día las comunidades de Mix giran alrededor de Telegram. Ahí está la isla de Vidas en Red, que se mantiene con una población de 500 personas. A veces entran algunos, a veces salen, pero más o menos estamos en los 500 habitantes. Y gente muy activa, ¿eh? Y además buen ambiente. Ha habido un par de conatos, pero se han autorregulado. Ni siquiera he tenido que sacar mi hacha Stark para hacer justicia. Telegram ahora mismo nos ofrece unas posibilidades a los geeks. Comunicación de audio, compartir ficheros, comunicarnos, hablar, organizarnos. Interesantísimo. ¡Qué larga vida Telegram! ¡Larga vida a Telegram! Y el punto número 6, ¿dónde está el unicornio blanco? ¿Dónde está el refugio del miquismo actual? Son, amigos, las LAN parties. Las LAN parties no han muerto y el otro día, hablando con el amigo José Antonio, me volví a recordar ese viejo sueño que es montar una LAN party Vidas en Red o como queramos llamarla. Y tengo cada vez más muchísimas ganas de montar una LAN party entre unos pocos amigos. 5, 6, 10, no más. Pero una LAN party entre geeks, no entre gamers, entre chavales jugando. No, una LAN party entre geeks, donde cada uno trae su equipo, sus discos duros. Oye, pues yo tengo esta película en blanco y negro. Pues yo tengo esta aplicación. Oye, este equipo me está dando un problema. No te preocupes que te echo una mano. Y donde se crea esa comunidad de amigos, que ya ocurre cuando hacemos las quedadas, cuando viene el señor camionero Gui, cuando viene uno y otro, o simplemente cuando nos juntamos el señor Rupert y yo, o me junto a hablar con José Antonio o con cualquier otro, y entonces pasa una cosa, o con el señor Arot, que se ponen a hablar y yo saco mi aplicación de notas y me pongo a tomar notas. Porque resulta que me está recomendando una película, un documental, un enlace, un servicio, una aplicación. Información que para nosotros, para los Mix, es valiosísima. Las LAN parties, y amigos, este es un llamado desde el púlpito de Vidas en Red, desde el palacio presidencial de la isla de Vidas en Red, hay que recuperar las LAN parties. Y la primera LAN party, que es sagrada, que es nuestra égira sagrada, nuestra peregrinación a nuestra particular meca, es la Euskal. Este año tuvimos la que probablemente fue una de las mejores Euskal Encounters. Me vino el señor Zordor desde Japón. Y lo bueno de esta LAN Party es que ya está todo montado y que tiene un precio irrisorio. Las LAN Parties son y serán el refugio de los geeks. Y lo que tenemos que animarnos es a hacer nuestras propias LAN Parties, aunque sea en el salón de casa de uno de nosotros, conectados ahí con un hub cutre o un router y compartiendo cosas y charlando y comiendo pizza y trasnochando. Eso tiene que seguir adelante. Tiene que seguir adelante como sea. Así que amigos, este podcast, hoy 5 de noviembre, día festivo en la isla de Vidas en Red, donde es el día donde se añade el documento fundacional número 7 en la biblioteca de la isla de Vidas en Red, que es el documento compilado y traducido por el señor Jonathan, probablemente uno de los documentos más interesantes que he leído en mucho tiempo. Así que levantamos nuestras espadas, señor Jonathan, allá donde te encuentres, ahí en el sur de Chile, para homenajearte, para homenajearte. Y con esto, amigos, termina el podcast de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Y muchas gracias por estar con nosotros. Dentro de poco, dentro de muy poquito, en vidasenred.com tendréis un artículo titulado seguramente Documentos Míticos o Biblioteca Fundacional de Vidas en Red, donde tendréis el documento que ha creado el señor Jonathan, donde tendréis una lista de los 7 documentos fundacionales y donde espero poner uno detrás de otro después de que los titulares me den permiso, pues los 7 documentos fundacionales. Gracias a todos amigos por ser parte de esta isla, gracias por escuchar este podcast y por visitar la web y por visitar faccionrebelde.com, donde ya sabéis que esta semana hay un nuevo relato que lo tenéis en EPUB, en PDF, un relato que he escrito en un Chromebook, un relato que he escrito en Android también con mucho cariño y que está libre, totalmente libre. Puedes descargarlo, copiarlo, prestárselo a tus amigos. Así es la filosofía, señor, la filosofía MIC. Compartir es bueno, compartir no es un delito, compartir es muy bueno. Liberad vuestros contenidos, liberadlos, dadle alas, abrid las ventanas de las prisiones digitales y que corran libres hacia otros geeks. Amigos, señor Manuel Alonso, no llegas tarde porque esto queda grabado, así que dentro de poquito en iVoox tenéis este audio, esto es Vidas en Red. Yo soy Converso. Un saludo a todos, gracias a los que habéis estado en el directo y en el chat del directo. Un saludo y hasta muy, muy, muy pronto.